con ese tema musical comenzamos la zona negativa oficialmente. Mucha gente vía Twitter nos ha hecho llegar el comentario: oye, yo ya fui a ver la película de Batman y no entiendo mucho a Bane. No se supone que era un luchador, no se supone que era muy malo, no era un miembro de la Liga de las Sombras, ¿verdad? La mayor parte de la gente que va a ver la película, nada más conociendo la trilogía de Nolan, pues no tiene mucho conflicto en saber quién es Bane. Se lo explica de una manera cordial, por así decirlo, en la película. Sí, de hecho no... El Bane que vemos en la película tiene pocas reminiscencias con el Bane del cómic. Sí tienen varios puntos de comparación. El Bane del cómic, originalmente, cuando fue creado... Claro, que es un personaje de reciente creación, no tiene tiempo en el Batiuniverso. Es un criminal, no común, es un criminal promedio. Pero vamos, ¿qué es promedio en Ciudad Gótica? Bueno, asesina, roba, mata, hace actos de terrorismo. Ya ha pisado varias veces la cárcel, de hecho. Y lo que lo hace diferente de otros villanos del Batiuniverso, que lo hace diferente del villano común, es que Bane siempre está tratando de superarse. En este caso establece una comparación a la inversa con lo que es Batman. Batman sabemos que es un héroe de que está dentro de los límites máximos de la resistencia humana debido a su entrenamiento físico y mental. En el caso de Bane es un villano que está dentro de los límites humanos, que se entrena al extremo no físico y también cultiva la parte cerebral, cosa que no es muy común en varios villanos, no solo del Batuniverso sino del cómic en general. O son muy fuertes o son muy inteligentes, pero nunca las dos cosas. Bane debuta en 1993, el cual desde niño nos demuestra que es un delincuente aspirando a ser un criminal en megapotencia, porque desde niño era violento, desde joven pues incursionó en la mayor parte de las prisiones de Ciudad Gótica, de la famosa Ciudad Gótica. Y estando en cada de una de las prisiones, pues decidió, dijo, pues ¿qué voy a hacer? Me pongo a entrenar físicamente para cuando salga poder hacer las cosas mejor. Esto le dotó de una gran habilidad física. Pero curiosamente, como lo comentaba Mike hace un momento, Bane ese personaje que no nada más se limita a lo físico, sino que empezó a leer en las bibliotecas de las prisiones todo lo que estuviera a su alcance para fomentar aún más su inteligencia y así saber cómo actuar ante ciertas situaciones o a ciertos enemigos que se le pudieran presentar. Como un dato curioso, en Bane se demuestra su infancia con un pequeño oso de peluche llamado Teddy, el cual siempre cargaba, pero este oso de peluche escondía una arma dentro que usaba para matar a sus enemigos en la cárcel. En el caso de Bane, físicamente tenemos un personaje que pues está no al nivel de Batman todavía en ese punto, hasta que en el arco de la saga Veneno, que es un precedente a lo que es la caída del murciélago, se ve como en la prisión de Ciudad Gótica se hacen varios experimentos con varios reos para probar una nueva droga que se llama Veneno. Veneno incrementa las habilidades físicas, atléticas de una persona al máximo, pero no todas las personas tienen la capacidad para resistir este incremento de fuerza, lo cual ocasionaba que pues una vez que el reo se inyectaba con esta droga, sí empezaba a generar más fuerza, más vigor, pero al paso de algunos días pues el personaje o el infortunado sujeto de pruebas moría a causa de pues un paro cardíaco en el mejor de los casos. Estamos hablando de que el veneno es una referencia a los esteroides que usan los fisicoculturistas para ganar masa, para verse imponentes, pero aquí el veneno no nada más dotaba de gran habilidad física, sino que en ciertos casos lo ponía a un nivel ya sobrehumano. Así es. En el caso de Bane, dado que tenía un entrenamiento más riguroso que el que podía tener cualquier criminal común, pues de los tantos que ponen las cárceles de Ciudad, bueno, no nomás de Ciudad Gótica, sino del mundo entero, es lo que le permite sobrellevar la carga física en un primer instante, en un primer acercamiento con esta droga. ¿Qué es lo que pasa? Bane empieza a asimilarla, su cuerpo la empieza a adaptar a su metabolismo, empieza a ganar todavía más fuerza física, va desarrollando más su cuerpo, hasta el punto que tenemos un ser o una persona bastante, por decirlo, desarrollada muscularmente. Vamos, un ejemplo, pues, hagan de cuenta que Bane es un fisicoculturista con muy malas intenciones y con una gran inteligencia. ¿Qué es lo que hace Bane para todavía imponer un poco más de miedo en sus oponentes? Oculta su rostro tras una máscara. Y para que no pierda la vitalidad, porque su cuerpo ya había empezado a generar resistencia al veneno, ¿qué es lo que hace? Se inyecta el veneno a la base de la nuca gracias a unos inyectores que están sujetos a su mano, el cual le suministra el veneno cada vez que lo requiere, ¿sí? Lo que lo hace hasta cierto punto dependiente de esta droga. En el arco de Veneno, nada más se da a conocer que Batman la prueba para ver qué tanto le funcionaría a él en un dado caso de que se viera envuelto en una batalla a un nivel que físicamente no pudiera soportar. Bane, con grandes habilidades físicas, comienza a crear su banda delictiva y tiene mucho éxito. Pero conforme tiene éxito, como que este se ve opacado por su necesidad de ir a enfrentarse a alguien de su jerarquía. Cuando Bane estaba en la prisión, tenía recurrentes pesadillas sobre murciélagos. Y cuando ve a Batman o sabe de Batman, supone que él es el murciélago al que debe de derrotar para que sus pesadillas cesen. Comienza aquí el arco de la caída del murciélago, como lo comenta Mike, en donde Bane, para demostrarle a Batman que él es mucho mejor que él en todos los aspectos, tanto en inteligencia como en la capacidad física, va al asilo de Arkham y libera a todos los reos en una medida para cansar a Batman. Durante este arco, Batman nuevamente somete al veneno para poder resistir el fragor de las batallas. Vemos duelos muy épicos porque vemos cómo en un principio Batman puede lidiar con uno, con dos. Pero ya cuando son casi todos los reos del asilo Arkham, hasta el mismo Batman se empieza a desesperar y tiene que recurrir a esta droga para poder aguantar. Llega un punto que es tanto su cansancio que cuando parte de nueva cuenta en la Baticueva para recuperarse, es decir, para ni siquiera para descansar, sino para recuperarse y volver a entrar a la pelea, lo está esperando Bane ahí, porque Bane ya descubrió la verdadera identidad de quién es Batman. Lo que ni siquiera el Guasón, que es el enemigo más emblemático de Batman, había logrado antes. Y aquí vemos lo que es la escena característica del cómic cuando Bane levanta por encima de sus brazos a Batman y le rompe literalmente toda la columna vertebral en el cómic. Bane es el único personaje del universo de DC Comics que se puede jactar de haberle roto la espalda a Batman y haberlo mandado al retiro durante varios meses. Esto obligaría a Batman a que tomara medidas, por así decirlo, más extremas, recurriendo a otros ayudantes para que pudieran derrotar a Bane mientras él estaba recuperándose. Pero la película de Batman nos deja ver un Bane que no sabemos cómo es su inicio, no sabemos cuál es su proceso de ganar esa tonalidad muscular, pero creo que es una buena adaptación para una película que llegó a su final. Y ahora ya tienen la diferencia entre el Batman de la película, que no tenemos el inicio de un Bane, pero tenemos las referencias que es la máscara y que es el personaje que rompe emocionalmente y físicamente al murciélago. Ayuda a dar un buen cierre a la película. Es un personaje que obliga a Batman a llegar a sus últimas consecuencias, lo cual pues sí respeta en ese, o capta por lo menos en espíritu, la esencia de la saga, la caída del murciélago. Vamos en este momento a un corte musical y regresamos enseguida para hablar del siguiente tema. A light hits the gloom on the grave. so much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? Baby, I can feel you to a kiss from a rose on the green. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the green. Yes, I can pay you to a kiss from a rose on the green. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. And now that your rose is a moon, a light hits the gloom on the green. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the gray. Yo, LV. Con un argumento sexy, vicioso y muy maduro, Catherine rompe con todos los tópicos que infestan el mundo del videojuego. Un juego en donde veremos cómo la línea que se separa del placer al dolor puede convertirse en prácticamente inexistente. Sexo, mentiras y muchas ovejas, bienvenido a la vida de Vincent Brooks. Las relaciones y la monotonía son la parte más excitante de la vida de Vincent. Sin motivaciones ni ambiciones, está anclado en el conformismo y acepta que todos somos uno más del gran rebaño. Lo que antes era una fogosa relación con su novia Catherine es ahora la rutina, y el único alivio que parece tener para ello es el alcohol y los amigos. Esta no es la vida que quería, pero Vincent está demasiado ocupado no haciendo nada como para reaccionar. Entonces Catherine anuncia su embarazo y cómo quiere dar el gran paso en su relación. De aquí, incapaz de reaccionar ante el compromiso del embarazo que le dice su novia, Vincent se emborracha y conoce a la coqueta y rubia Catherine. Tras espeluznantes pesadillas en las que trepa una torre para salvar su vida, nuestro protagonista despierta junto al cuerpo desnudo de la voluptuosa Catherine, un tren directo al infierno del que Vincent ya no puede escapar. Así empieza Catherine, el título con la temática más madura y adulta de los últimos años, y que sin lugar a duda crea un antes y un después en tu experiencia de jugador. Y es que ¿cuántos juegos han probado últimamente que traten dos temas claves como son el miedo al compromiso o la infidelidad? Pero Catherine no solo es sensualidad y provocación argumental, presenta una jugabilidad única y muy completa. Puzzles, simulación social, carreras contra reloj, decisiones que cambiarán el argumento del juego y hasta incluso un complejo e inesperado sistema de moralidad, Catherine lo tiene todo para darte placer. Para los videojuegos, ¿qué temas tan tabús son estos? Infidelidad y el miedo al compromiso. Cuando jugó el demo, Mike hizo muy, muy en claro esta afirmación. Este juego básicamente es, yo creo, la representación virtual del miedo que tienen todos y cada uno de los caballeros que están en la etapa de los 28, 30 años. De hecho, la edad de Catherine, de Vincent. De Vincent, y que tiene miedo a casarse o a formalizar una relación. Se nos hacen muchas alusiones a todos estos miedos, de cómo Vincent va subiendo por la torre de cubos y cómo la va persiguiendo un ser que no se le ve el rostro. Intuimos que es una mujer porque se le ven las manos muy finas, pero con las uñas muy largas y con un tenedor. Lo más interesante es que vamos subiendo la torre y ella nos va cazando con el tenedor. Para aumentar más el reto, este juego traído desde Japón tiene un nivel de dificultad muy alto, porque no nada más es estar subiendo. Tienes que ir pensando cómo vas a acomodar los cubos, porque si sacas un cubo, tienes que acomodarlo de tal manera que te permita subir al siguiente escalón, por así decirlo. Y aquí se vuelve algo difícil el hecho de que si no lo pones bien, se va a caer toda la torre. No, y de hecho, mientras vas subiendo, la persona que está dando casa va destruyendo pedazos de la torre. De hecho, los va cambiando, ¿no? Va también cambiando mientras porque más... son como unos como que muy delgados y luego los como que los solidifica. Los solidifica, los hace más pesados y lo que podías mover ya no lo puedes mover. Luego algunos cubos explotan. Está muy divertido el juego y vas recolectando almohadas y dinero. Almohadas. La almohada legendaria que te permite tener una vida extra. De hecho, el juego se divide en un total de 9 días con sus respectivas noches y dos de estilos de juego muy diferenciados, el Street Ship y el Nightmare. El primero transcurre en el bar que frecuenta Vincent. Allí empieza la simulación social en la que podremos hablar, emborracharnos, dar nuestra opinión y hasta incluso cosas tan inverosímiles como lavarnos las manos, mirar la televisión o jugar a las recreativas, un sinónimo para arcadias o máquinas. Nosotros tenemos el control total de la situación y de nuestras acciones, porque los actos que nosotros hagamos en el juego deciden el desarrollo del mismo. En Stray Ship no solamente puedes comunicarte con los clientes del bar, sino que también de vez en cuando podrás intercambiar mensajes con Catherine, tu novia, y con la otra Catherine. Para ello se utiliza un sencillo pero a la vez innovador sistema de mensajes de móvil. Puedes escribir mensajes de texto de una forma muy parecida a la vida real, tan difícil como es de la vida real también, alternando tantas veces como quieras el mensaje para darle el tono que tú desees. Así pues, podrás ser cariñoso, grosero, violento, divertido o simplemente pasar a responder a tus chicas. Todos los juegos se dividen en pesadillas y cada pesadilla se divide en un total de 3 a 4 niveles. En estos debemos de escalar, como ya les comentábamos, una torre formada por bloques que podremos ver a nuestro antojo, pero siempre y cuando que nos ayude a subir hasta arriba. A primera vista esto puede parecerle sencillo, pero el juego requiere muchísima lógica. El juego es tan difícil en su versión original que tuvieron que parchearlo para hacerlo más accesible para el jugador occidental. Debe ser muy rápido en el ascenso porque la torre se va desintegrando mientras tú vas subiendo, y si te tardas mucho, pues se destruye la torre y tú te vas con ella todo para abajo. Así también, pues bueno, hablando musicalmente, lo que es la música de este videojuego corre a cargo de Shoji Meguro, que es un trabajo muy bueno. Realmente te transporta a la situación con temas muy ad hoc de un bar, con temas un poco más macabros para lo que sean las pesadillas en las que estás tú tratando de escapar de tus enemigos y nunca has empezado el juego, realmente lo acompañan a la perfección. No es de extrañar que la banda sonora sea uno de los principales regalos que te ofrecen cuando ordenas el juego en su versión especial. Bastante, bastante interesante. Entre lo mejor, que tiene una historia muy diferente a lo visto en todos los videojuegos de actualidad, todos de disparos, que ya aburren la verdad. Tiene una historia muy madura y viciante que, si es cierto, nos mantiene pegados a la consola, hay que admitirlo. Entre lo malo que pudiera tener el juego, básicamente, yo creo que la única pega que tiene es la dificultad. Y el hecho de que en Japón esta clase de juegos son más comunes, que son de conversación. En Catherine nos vamos a tener que leer bastantes conversaciones para saber el medio de la historia. Y en un mercado que está saturado por puros juegos de first person shooters, que son acción muy rápida, muy frenética, eso puede romperle un poco el esquema a varios y que no le hagan mucha atención al juego, pero realmente vale mucho la pena. Denle una oportunidad al videojuego de Catherine, disponible para Xbox 360 y PlayStation 3. Mientras tanto, ¿qué les parece si escuchamos el tema principal de este videojuego? Cancel the sheet. 1, 2, 3, get sucked in my sheets. これは現実 so like a dream. 混ざるミックスと濃厚なクリーン。繋がる仕組みは変と変。人との関係は end to end。原点と Go 結ぶ点と点。あとはセンスで決まる運命の運命。Left か Right か前後左右 move the brick. Step up して解いてく trick. Man, you gotta fight for your chick. でももいるからできない pick.時間はないぜ兄弟踏み外せば兄弟そんなショータイム登れるとこまで登ろうかい後戻りはできないこの後悔ビッグなハウスにビッグなカーがなくても案外引っかかる押したり引いたりして落とせる頂上を目指してやつ射止めるよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよ ライフは結局バブルじゃん。弾けるまで要は夢見がちじゃん。 Resident Evil Operation Raccoon City pues también tiene su contenido descargable, en el cual los Spec Ops tendrán nuevas misiones, así como nuevos mapas, y también va a haber nuevos mapas próximamente que van a tener un costo adicional. Y pues pasando a lo que sería el ámbito nacional dentro de los cómics, pues nos vamos con las novedades de Marvel México. La versión de biblioteca Marvel de lo que sería World War Hulk, como ustedes ya saben, el formato cambia, es un librito un poco más chiquito, muy parecido a los tomos japoneses, lo que en Estados Unidos se conoce como formato Digest, el cual es bastante cómodo para leer, porque pues en lugar de estar leyendo un librote, tienes un librito un poco más manuable, es a colores, es una de las grandes ventajas de este formato. Precio está a $69, toda una ganga, y sobre todo series que difícilmente podemos conseguir actualmente en nuestro país en formato de número suelto. Mortal Kombat Vita se estrena el próximo 13 de mayo, están sacando muchos teaser trailers de los personajes principales en live action. Lamentablemente el tiempo se ha terminado aquí en la zona negativa. La zona negativa no cumple las funciones de tener un reloj independiente al del mundo actual. Pero nos vemos en el cine, que acuérdense que es sábado de cine aquí en la zona negativa. Vamos a ir a ver la película de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. Vamos a ver qué escondía Abraham Lincoln debajo de ese sombrero. Yo insisto que vamos a ver una versión muy extrema del discurso de las cuatro libertades. Cinepolis, tenemos cortesías. La zona negativa te lleva al cine, lo hacen vía Twitter y nos vemos en un par de minutos más, ya son las 7:30 de la noche. Así que chicos, aplíquense y nos vemos allá en Cinépolis. Sin más, se despide de ustedes Miguel Ángel Alvarado. Y Omar García, agradeciéndole las facilidades a Estéreo Tecnológico. Recuerden, la próxima semana, sábado 7 de la noche, tienen una cita en el mundo oscuro y raro de lo que es la zona negativa por el 92.fm Estéreo Tecnológico. We'll be right back. sky.